ser algo especial en tu mirada, en tu camino. Aunque yo sé que a nuestra edad solo será un amor de niños. Mi corazón es chiquitito, pero te quiere.